¿Puedes borrar el dibujo, no? Sí. No, perdón, La clasificación internacional, ejemplo, ortesis de miembro superior, ortesis de miembro inferior y ortesis de raquis, ¿sí? Esta es la clasificación anatómica internacional, pero después se desglosa. Por ejemplo, las ortesis de raquis se dividen en ortesis cervicales, ortesis lumbares, dorsales, ortesis lumbares, ortesis sacras, ortesis cérvico-dorsales, ortésicos cérvico-dorso-lumbares, ortesis cérvico-dorso-lumbo-sacras. ¿Entienden? Y después viene ortesis dorso-lumbar, dorso-lumbo-sacra, ortesis lumbar, ortesis lumbo-sacra. Eso es clasificación internacional. ¿Qué significa esto? ¿Y por qué en Argentina yo digo TLCO y lo que piensan es un corsé monobálvico y bivalvico? Si yo me pongo en estúpido, me viene una receta, le digo al médico que no me está diciendo, lo único que me está diciendo es la clasificación anatómica. ¿Sí? Por eso yo digo, yo lo que quiero es romper paradigmas. ¿Sí? Esto significa ortesis tóraco-lumbosacra. Puede ser una faja, un corsé. Sí. ¿Cómo se explicaría esto? Esto es la clasificación anatómica. Después está la clasificación de acuerdo a los materiales. Se clasifican rígidos, semirrígidos y blandos. ¿Sí? Las ortesis tóraco-lumbosacra. Rígidos pueden ser en material termoconformado. Termoplásticos pueden ser en baja temperatura o en alta temperatura. ¿Qué diferencia entre alta y baja temperatura? Que baja temperatura el plástico se moldea en agua caliente entre 60 y 80 grados. En alta temperatura 220 grados. Si yo me lo puedo moldear sobre el paciente. Pero en baja temperatura sí. Entonces es como hacer un vendaje en el momento se confecciona. Pero vale dos veces o tres veces más caro. Pero a alta temperatura tengo que tomar un molde de yeso. Tengo que hacer un positivo y después sobre el molde de yeso tiro el termoplástico en alta temperatura. Tardo 8 días en hacer. Uno tarda un día, el otro 8. Uno vale 3 veces más caro que el otro. El termoplástico de baja temperatura se utiliza mucho para las ortesis de miembro cuando vienen las máscaras, las férulas antebraquiopalmares, férulas de codo, protectores de tibia, ¿sí? Se hace mucho en baja temperatura y se moldea sobre el paciente. Es también una destreza manual. Un arco que tenés que moldear, se pone la plancha en termoplástico en agua caliente y después tenés que moldear y confeccionar. Los rígidos. Los semirrígidos tienen una estructura, media estructura rígida y media estructura blanda. Doy el ejemplo con TCO, con ortesis de raquis para que vean esto. Media estructura rígida y media blanda. Generalmente en la cara anterior, la pared abdominal, se utilizan telas o faja o elástico o neopreno. Y en la parte posterior, aluminio termoplástico. Nine, Taylor, Shewell, Cruciforme, un montón de nombres. En la ortesis de rodilla de columna es donde generalmente se respetan los nombres internacionales. ¿Sí? Tienen nombres propios. Pero tiene un componente blando. Y el otro componente es un componente rígido. Y las blandas es lo que en nuestro país le decimos los corsés y las fajas. O después dicen corsé de termoplástico. ¿Sí? Sería un corsé rígido, ¿viste? La cantidad de vicios. Yo tengo la oportunidad de poder dar charlas afuera y yo tengo que cuidarme porque tengo el automatismo de acá de Argentina. Porque se acostumbra a hablar, yo te hablo así y no lo entienden. Porque cuando vos presentás un trabajo tenés que tener que saberlo diferenciar. ¿Qué diferencia hay entre una faja y un corsé? No, los dos pueden venir con ballenas y sin ballenas. ¿Qué diferencia hay entre una faja y un corsé? ¿El tipo de cierre sería? No, pueden venir con velcro o pueden venir con hebilla. La presión. O con cierre. ¿Qué? La presión. El efecto terapéutico biomecánico de todos los corsés, se los voy a decir rápido, ¿sí? Primero, ¿por qué? Porque hay un corsé, un collar cervical. Por la fuerza de distracción, apoyo newtoniano occipital, cintura escapular, lo que haces es una distracción para crear espacio. Si vos haces un corsé dorso-lumbosacro, haces presión intraabdominal para elevar el diafragma y hacer distracción a nivel de las vértebras que están comprometidas. ¿Sí? Otro es el efecto terapéutico de las fuerzas horizontales de compresión que te comprimen en todo sentido. Automáticamente elevas el diafragma, como pasa cuando lo que eran los procedentes de las mujeres, que para sacar más gusto y tener mejor cuerpo estilizado, ¿sí? Y que parecía que fueras más alto. Cuando te quedó la columna, vos tomás pecho y parecía que no tenés dolor. Lo que estás haciendo desde acá para abajo y de acá hacia arriba, elevando el diafragma, le quitas presión. ¿Sí? ¿Pero cuál es la diferencia entre una faja y un corsé? Dos nombres que lo habrán escrito o hablado 50.000 y 8.000 veces. Las fajas siempre son elásticas. Los corsés no. Y los dos son blandos, porque puede ser un corsé de tela. Corsé de cutín es un corsé blando, pero tiene un componente rígido como el tape, porque no se estira. Lo que no puede decir un corsé de neopreno. Un corsé elástico. Siempre que hablen de fajas, es un material elástico o elastizado, neopreno o elástico. ¿Entienden? Siempre. Y pueden ir con ballena, sin ballena, con refuerzo, sin refuerzo, dorso lumbar, lumbo sacro, lo que ustedes quieran. En cambio, el corsé también, amigos, pero es un material no elástico. Por eso decimos corsé de termoplástico, o corsé de Shewell, o corsé de cruciforme, corsé de nylon, corsé de lantel. ¿Les quedó claro eso? Pero vamos a hablar de ortesis de rodilla. Y el mismo concepto que podríamos estar hablando todo el tiempo que quieran de ortesis de raquis, quiero que voy a tratar de ir un poquito más allá, para que entiendan el mismo concepto general. La próxima, por favor. Las ortesis de rodilla en el mundo, ¿sí? Hay infinidad de trabajos que son las ortesis, tal vez más en general, no en el deporte. En el deporte es más común la lesión de tobillo, ¿sí? Es tal vez la articulación donde más injerencia hay. La próxima, por favor. Por ejemplo, el ligamento cruzado anterior, se producen más de 2 millones de lesiones del ligamento cruzado. Y el 50% se produce en personas de 15 a 25 años. Y entre el 60 y el 80% sin contacto. ¿Sí? ¿Cuál piensa usted que es el deporte donde más se sufre la ruptura del ligamento cruzado anterior? Como deportólogos. ¿El fútbol? No. ¿Esquí? Uno es el esquí. ¿Otro? ¿Por qué el esquí? Porque tenés un punto fijo que es el pie. ¿Otro? El motocross. Todo lo que es con moto. ¿Sí? Esos son de los deportes que más preservan. Mucho más. Pasa el fútbol por porcentaje, es un deporte que se ve mucho porque en nuestro país es el deporte madre. Entonces es en cantidad de casos, pero también la cantidad de gente. Pero en proporción, paciente, ruptura, no es el que más sufre la ruptura del ligamento cruzado anterior. ¿Eh? Quiero que entiendan. Si ustedes van a un país como Etiopía o el deporte más común, ¿cuál es la lesión más común? La lesión de pie, porque el 90% corren. ¿Eh? ¿Saben por qué son campeones de maratones siempre los senegaleses y los etíopes? Hay fibra rápida. ¿Por qué? Genético. ¿Por qué? Adaptación. Porque el deporte de ellos, como nosotros el fútbol acá, es la carrera. ¿Sí? Es un medio de vida la carrera. Pero después hay otros factores. Por ejemplo, ¿por qué ganan siempre? Siempre se corre el verano en las maratones y ellos están verano todo el año. ¿Por qué tienen mayor capacidad de dormir? Porque esos dos países están a 2.000 metros de altura. Cuando bajan allá no los comen a todos. Cosa que a veces es una información que me manda Adidas permanentemente, por tanto, permanentemente investigando. hay una razón de un porqué y no pueden bajar la barrera de las 2 horas. ¿Sí? Todavía están 4 minutos, 3 minutos de bajar, no lo pueden bajar. En 42 kilómetros. ¿Sí? Bueno, y las mujeres tienen una probabilidad de 2 a 10 veces mayor que el hombre. ¿Sí? Estos trabajos internacionales. La próxima. Lesiones de cruzado anterior. Cuando lo operan. ¿Sí? Esto es muy común, no voy a hablar de esto, pero yo a mí me interesa el punto de vista ortésico. La biología de la cicatrización del injerto. El injerto, las primeras 2 semanas, está firme la rodilla, después hay la necrosis vascular, se desorganiza el colágeno, empieza a revascularizarse y empieza a madurar. Semana 30 aproximadamente va en crecimiento de lo que es la maduración del colágeno. ¿Sí? Se recomienda utilizar las ortesis de 24. Yo no entiendo por qué correr el riesgo de no poner nada. Acá se le coloca el inmovilizador de rodilla en Argentina y a veces no lo colocan a las primeras 2 semanas y después le sacan el inmovilizador, que es donde más cuidado tiene que tener la rodilla. ¿Sí? Para los americanos y los alemanes, que son líderes en el mundo, no lo pueden entender. Pero eso le pasa a Argentina, Uruguay y a Chile no tanto. Le pasa a Paraguay, le pasa a Argentina, le pasa a Brasil. Pasa eso en Sudamérica, no hay un concepto ortésico. ¿Por qué? Económico. No. Recién hace un año, 2 años acá en Argentina, o hace 3 años, la carrera de ortesis y prótesis es ¿cómo se llama? Es universitaria. En Brasil no tiene carrera de ortesis y prótesis, Chile no tiene carrera de ortesis y prótesis, Perú no tiene carrera de ortesis y prótesis, Paraguay no tiene carrera de ortesis y prótesis, Uruguay no tiene carrera de ortesis y prótesis. Y entonces estudiar acá una escuela técnica. Yo terminé el 5º año y estudié 3 años en la escuela técnica. Yo hice matrícula 666 y ahora vamos por el número 2000. En el mundo es universitaria. Yo les hablo de ortopedia y piensa en un negocio. ¿Sí? Está recontra redes valorables. Como decía Pablo, ¿por qué? Sí. Una pregunta. ¿Tú hablas de la férula? Debo ser utilizada por lo pronto un mes posterior a un quirúrgico cruzado. Sí. No, depende. Pero si tú quieres aquí la movilidad durante el primer mes, ¿qué es lo importante de una técnica de quirúrgico cruzado? ¿Podría utilizar durante un mes? No, pero vos tenés inmovilizador con el rango de movimiento y sin rango de movimiento. Por eso, pero si las 12. Ahora te lo voy a explicar. Pues yo hablo de inmovilización, yo no hablo de inmovilización total. Vos acá inmovilizás totalidad una semana, pero después le vas liberando el rango de movilidad articular de la flexoextensión, pero con tener los mecanismos antero posterior y los mecanismos laterales. ¿Por qué en nuestro país? Una cosa decía Pablo cuando presentó, y yo te agradezco mucho la invitación, no le voy a agradecer estar acá. Llevo muchos años y tengo tantos años en los equipos, porque tuve la posibilidad de muy joven tener que viajar y lo único que hice es ver lo que se hace afuera y capacitarme. Entonces eso es lo que me hizo hacer cosas distintas, ¿no? Yo no descubrí nada. Lo que pasa es que mi misión como ortopedista, la empresa que represento, que somos 60 personas, cuando me conociste estaba yo solo, y somos 62 personas, ¿sí? Es justamente la capacitación. Y contar y levantar la bandera, pero es una cosa que me respetan por los años, pero no hay muchos ortopedistas que hablan. ¿Sí? Porque tienen negocio de ortopedia, que quieren vender renta, vender plantilla, vender rodillerito, o que vienen por una receta y después andan por todos lados preguntando qué es esta rodillera. ¿Sí? Porque no tienen idea, piensan que todas las cosas son iguales. Vos acá, y después te voy a mostrar, vas evolucionando con la rehabilitación. O con tener rodilleras que vienen con rango de movimiento y vas liberando. ¿Saben cuánto piden solamente la de rango de movimiento? Cuando tienen miedo, ligamento cruzado posterior y lateral. Ahí le ponen de todo porque tienen miedo, porque están a milímetros del popliteo y tienen miedo que la articulación fracase. Entonces ahí le ponen todo, pero al cruzado anterior, por ejemplo, no le ponen nada, no se le pone nada. salvo, como les conté hoy el caso, de esta chica que tiene que apurarse para jugar. La próxima. Hay evidencias, infinidad de trabajos científicos, ¿eh?, con rango de movimiento, donde la utilización de con brace y sin brace, estando parados, estando activos, cómo se reduce el margen, por lo que reduce es el margen de lesión. No es que te reemplaza el ligamento cruzado anterior. ¿Dónde se produce la mayor re-ruptura del ligamento cruzado anterior? ¿O la mayor ruptura del ligamento cruzado anterior? ¿En qué momento? En los últimos 10 o 20 grados de la extensión de rodilla. ¿Sí? Entonces, en ese momento vos podés frenar un injerto, que vos lo ves al paciente de 3 meses o 4, lo veo permanente. Yo estoy operado 4 veces el cruzado anterior, ¿eh? 3 en una y una en esta. De no tener que mantener y hacer la marcha o ponerte arriba un asiento y alargarte a trotar, y en el momento del salto y extender y dejar la rodilla libre al albedrío. En el mes 4, el mes 5, y vos después empiezan a aparecer los problemas, las inflamaciones y toda la cantidad de patologías que existen. Yo me pregunto por qué. La próxima. Por ejemplo, una osteoartritis está científicamente comprobado hoy, gracias a los problemas que hay de re-rupturas o de lesiones no contenidas con vicios, hay un montón de osteoartritis en nuestro país, varizante, ¿sí?, ante los posteriores, que algunos le hacen el reemplazo total y terminan en ortesis. Donde más estoy colocando, desde el presidente de la nación hasta un montón de gente grande, este tipo de ortesis, que entre gente entre 50 y 70 años. ¿Sí? La próxima, por favor. Datos y cifras, un poco para que tengan un tema. Mediana edad entre 45 y 60, se lo dije recién. Hay evidencia radiográfica en el 30% de los hombres y mujeres de mayor 45. ¿Vos ves la placa radiográfica cuando vienen? Donde se evidencia ya ese desgaste articular. ¿Sí? Entonces, bueno, las tasas más altas en Corea por una cuestión estructural, y se convierte en la cuarta causa más importante del mundo, y la octava más importante de las hombres, en las mujeres, y en la octava de los hombres. La próxima. Factores de riesgo: sexo, mala alineación, todo lo que ven acá, sobrecarga de la rodilla, obesidad, lesiones de la rodilla anterior, debilidad muscular, factores de riesgo en la articulación. Todo esto lleva para llegar al concepto. La próxima. Más datos: la incidencia, la edad, en el sexo y en el peso, tres factores de riesgo o tres factores condicionantes, ¿sí?, debido a diferentes mecanismos, tanto de lesión como mecanismo de dolor producido por las lesiones de la rodilla. La próxima. Ahí dice que más del 50% de los pacientes con rotura de ligamento cruzado o el menisco diagnosticado sufre osteoartritis, lo que le hablaba antes. Nosotros, la rehabilitación es un tema de discusión con los kinesiólogos, no un tema de discusión, no. El tema del concepto de todo lo que engloba una rehabilitación de una rodilla. Acuérdense lo que dije al principio, este concepto va generando en todas las articulaciones, porque lo mismo pasa exactamente en el tobillo. La próxima. Lo que hablaba la doctora, biomecánica, mala alineación. Por eso, ¿por qué piensan que Adidas, Nike, o Asics tienen los laboratorios biomecánicos por el tema del calzado y la importancia del calzado, que es la base de sustentación de nuestro cuerpo y lo que está en contacto con el suelo? Se están rompiendo la cabeza por hacer el calzado lo más perfecto posible y lo más específico. Son las ruedas de nuestro coche. Entonces, porque saben que todo este tipo de predisposición no solamente es genética, sino el concepto de la actividad muscular y todo el concepto de la repetición, y que la gente tiene que hacer más actividad física. Ahora, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la semana pasada tuvimos una reunión Buenos Aires se va a postular para como ciudad activa. ¿Saben lo que es ciudad activa? Hay un concepto general, vieron la bicisenda, las plazas, poniendo juegos y, ¿cómo se llama? Estaciones de ejercicio. Exactamente, en la plaza, hay 7 ciudades en el mundo. Río sí, exactamente, la próxima. Vamos a ir por ese camino. Por eso el concepto del equipamiento ortésico. Yo les decía antes que ustedes piensan en ortesis como primera alternativa, otros durante el protocolo de revisión y otros como última alternativa. ¿Sí? O sea, hay un tema fundamental del hecho de la prevención. Si ustedes miran, ¿no?, los deportes más extremos, por ejemplo, en los deportes como el automovilismo, la semana que viene hay unas jornadas argentinas de ACTC, del turismo carretero. Se habla, fíjense cómo son los trajes de los que hacen motocross, cómo son los trajes de los corredores de coche, toda la prevención del casco. El autocarrera es una ortesis del cuerpo, de todo el cuerpo. ¿Sí? El concepto de las barras antihuelco, de los trajes antiflama, ¿sí?, todo el concepto de la distribución del volante, de cómo tiene que, de todas las estructuras laterales para los vuelcos. ¿Sí? Hay una concientización mundial con respecto a eso, por eso el equipamiento ortésico está con un rol determinante en la prevención y en la corrección. La próxima. Fíjense que mantener un paciente en movimiento, todo lo que provoca. Aumenta la actividad, reduce el peso, reduce el dolor y reduce la carga de la rodilla. Ese tipo de ortesis de rodilla que ustedes ven ahí es para ligamento cruzado anterior. ¿Cómo saben que es para ligamento cruzado anterior? ¿Cómo se imaginan ustedes que es para ligamento cruzado anterior? Va regulando el ángulo. Porque no, esto es el rango de movimiento, puede ser el LSA o el ST. En el muslo y en el gemelo. Exactamente. Está desplazando el fémur hacia adelante y en este caso es bilateral, ¿no? Pero la tibia hacia atrás. Si esta barra estuviera de este lado, sería para el ligamento cruzado posterior. Es una aplicación de fuerza. La próxima. Miren la solidez de la recomendación del trabajo mundial. Hay infinidad de trabajos. El ejercicio físico regular, la tercera causa es la utilización, el 76%, de una ortesis preventiva. Son trabajos mundiales estos. Yo les puedo asegurar, el año pasado del anterior nos ganamos un premio, nosotros vendimos. El año pasado fueron 75 y el anterior fueron 63. Fuimos el centro de ortopedia que más en Sudamérica. En una ciudad de Estados Unidos lo vende, un negocio de ortopedia lo vende por meses. Imagínense cuánto, no sé cuántas lesiones, cuántos operados cruzados en la capital federal. Al año estoy hablando, ¿no? 70 al año, ¿no?, en todo el país. Nosotros tenemos nuestros 3 centros y tenemos 87 centros que distribuyen nuestros productos. La próxima. Vamos a ver un poco, a meternos un poco en la rehabilitación. Esquema terapéutico. Trauma. Inmovilización, doctor, para la reducción del dolor, hinchazón con diagnóstico, 1 semana. Hay 2 tipos de tratamiento. Inicialmente un conservador o una cirugía inmediata cuando hay un trauma a nivel de rodilla. Fisioterapia, tratamiento conservador, terapia física y rehabilitación. Si es dentro de la fisioterapia, recupera, cirugía en el intervalo, reposo posoperatorio, inmovilización, rehabilitación posoperatoria. Así se maneja el trauma de una rodilla. Mañana un chico que juega la pelota fin de semana y va por esos 2 indicadores. Esa es la cadena. ¿Sí? La próxima. ¿Se acuerdan que les hablaba los criterios antes? Ustedes como médicos, yo les recomendaba que utilicen este criterio. Ortesis de rodilla, para, posoperatorio, para, el 15 grado 1, brazo 2, lo que sea, y el criterio estructural que da la vida diaria de cada persona. altura, peso, actividad, ¿sí? Para que tengan unidades movilizables en el corto, largo, regulables, universales, de cuatro talles, de neopren, de tela, con dos ballenas posteriores, con cuatro ballenas, con sostén rotuliano, con colpa de frío calor, con colpa de contents, y todos son inmovilizables de rodilla. La próxima. ¿Cómo se clasifica entre pasivas y activas? ¿A qué se le llama una ortesis pasiva? Cuando es una ortesis de posicionamiento. El inmovilizador es una ortesis de rodilla, es una ortesis de posicionamiento. Ahora, ¿qué diferencia hay entre equipar un inmovilizador de rodilla a un paciente con esclerosis múltiple a un paciente con posoperado de rodilla? Los dos se le coloca el mismo inmovilizador, pero uno para un paciente con esclerosis múltiple de grado avanzado es un bipedestador. Tiene la función de poder bipedestarte. Y en cambio en el otro es un protector del injerto. ¿Entienden? Y la función terapéutica son totalmente distintas, pero el mecanismo de acción es la inmovilización de la rodilla. ¿Entendieron la diferencia? Mismo producto con dos mecanismos de acción totalmente distintos. La próxima. Perdón. Uno para atrás. Y las activas, que son las ambulatorias, se clasifican con y sin rango de movimiento. ¿Qué se llama con rango de movimiento? Las que tienen el relojito en los costados. En el caso de una rodilla, controladores de flexo-extensión. Cada 10 grados, cada 20 grados, cada 30 grados, cada 45 grados. Ya van a ver que no todas las articulaciones son iguales. La próxima. Cuando uno piensa en el tratamiento, recién se lo dije, tiene que saber, una es la función terapéutica y otra es el mecanismo de acción. La próxima. Tienen que saber que hay ortesis que tienen una sola función. El caso del inmovilizador con ballenas laterales es la inmovilización de la articulación, la abolición del movimiento. Tiene una sola función terapéutica, primaria y directa. Pero hay ortesis que tienen dos o tres funciones terapéuticas. Las que vienen con el relojito puede ser inmovilizador, cero flexión, cero extensión, o pueden ir regulando la flexión o liberando la extensión. Entonces va acompañando el proceso. Si yo la quiero hacer para un posoperatorio en un material que no sea condicionante y caro, si yo quiero hacer dentro de un periodo de 6 meses de rehabilitación, voy a tener que utilizar otros materiales como el aluminio, la fibra de carbono, el acero de lesión de avión. Es decir, hay ortesis de rodilla que valen $5,000 y ortesis de rodilla que valen $500. ¿Sí? En esa gama. La próxima. Y estos son los mecanismos de acción, los efectos. Yo digo que puede ser preventiva o correctiva o estabilizadora. Si viene un paciente con un yeso o algo irreductible, yo lo que busco es estabilizar, frenar ese proceso de osteoartritis paralizante que tiene. En ese caso está estabilizando, ¿sí? Si yo veo que es reductible y puedo reducir, va corrigiendo. Ahora me saco la ortesis como un par de anteojos. Las ortesis no reemplazan nunca ni a los ejercicios de fortalecimiento, ni a los ejercicios de elongación, ni al trabajo de campo, ni a todo lo que tenga un acto quirúrgico. ¿Sí? Las ortesis jamás reemplazan una de esas, sino que suplen, ayudan o restauran o mejoran la función. Por eso hablamos de ortesis funcionales, posturales, ambulatorias, de carga, estáticas, de posicionamiento o mixtas, que cumplan 3, 4, 5 funciones. La próxima. Dentro de esos mecanismos de acción hay principios biomecánicos y principios biológicos. Los principios biomecánicos, lo que les hablaba recién de un corsé. Un corsé está las fuerzas horizontales de compresión, que hace que al comprimir que en todas las direcciones lleves el centro de gravedad hacia adelante y en la parte posterior descomprima la vértebra a nivel posterior. Que eleves el diafragma y le quites presión a través de la presión de fluido. Que le colocas una placa y desvíes lateralmente hacia un lateral hacia el otro si es un principio de escoliosis. Que aplique fuerzas oblicuas para desviar los ejes de carga. Es decir, si es un corsé tipo Milwaukee, apoyo mentoniano, occipital, la cintura escapular para buscar la distracción de todo el raquis, para lograr anteversión, en una mujer embarazada, ¿sí? La descarga, ¿qué te provoca el embarazo? Compresión de vena celíaca, poco retorno venoso, ¿sí? Retención de líquido. Lo único que tenés que colocar es una masa de sostén a nivel lumbar y le evitás, prevenís todo ese tipo de acciones. Y principios biológicos, parte de lo que les hablaba recién y parte tiene que ver con los materiales. Por eso existe tanta diversidad de materiales. La próxima. En definitiva, lo que buscamos nosotros, lo que hacemos, son todos estos modos de carga. Aplicamos fuerza de tracción, de distracción, de compresión, de flexo-extensión, de cizalladura, en el caso del cruzado anterior, o mecanismo de torsión. A veces que el ligamento cruzado tiene una actitud de cizalladura y de torsión y de extensión. Son tres o cuatro niveles, son aplicación de fuerzas. ¿Cómo se aplican las fuerzas? ¿Sí? Miren, cómo se alinea la articulación por 2 centímetros de interlínea, con un eje más desplazado a posterior que anterior, la próxima, el eje articular, de esta forma. Si yo quiero corregir un vado, un sistema de tres fuerzas. Si yo quiero estabilizar, esta fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3. Si yo quiero estabilizar, la fuerza 2 tiene que ser igual a la suma de la fuerza 1 y la fuerza 3. Si yo quiero corregir, la fuerza 2 tiene que ser mayor a la suma de las otras dos fuerzas. ¿No? Por eso hay esos puntos de presión, tanto sea para el barro o para el bike. Y para los mecanismos ante los posteriores. Si viene un paciente con inestabilidad de ligamento cruzado, primero se llama ligamento cruzado anterior, y viene con metro, y vos ves con metro circunferencial, no sirve para nada. Otra vez tenés que saber que la fuerza mayor aplicada sí tiene que ser, ¿sí? La anterior de la tibia y la posterior del fémur. En el caso del posterior es al revés. La próxima. Fíjense un genuflexo y un genurecurvatio. Muy común. Justamente un médico muy prestigioso, especialista de rodillas, me dice, mira, vivo en un congreso en Minneapolis y vi que ahora hay una férula que sale del quirófano con la férula puesta para la extensión, que es uno de los problemas que están teniendo en la extensión de rodilla, lograr la extensión total. Entonces el paciente está con la férula puesta y va haciendo como si fuera una cartuchera y le va haciendo la extensión de rodilla para que no te quede el vicio de tener la rodilla flexa, ¿sí? Porque vi un trabajo científico que es un gran problema de la actitud flexa de la rodilla. Y no es poner dos almohadones en el talón y dormir toda la noche con el talón así. No, existe mecanismo y ortesis para eso. ¿Ven cómo se aplica en un genuflexo y en un genuflexo? ¿Cómo se aplica la fuerza? Ahora, ¿por qué a mí me resulta tan fácil hacer ortesis? Porque yo lo que hago es esto. Trato y flexo y aplico fuerza ante lo posterior, lateromedial, donde aplico la fuerza, es física pura. Esta foto es de un libro, a propósito, un libro que tiene más de 60 años. La próxima. Esto es un dibujo mío que lo hice yo en una servilleta, ¿sí? Porque yo lo que veía era que en un ligamento cruzado anterior aplicábamos una sola fuerza. Entonces, ¿cuál era el efecto terapéutico? Si yo aplicaba dos fuerzas, como vi la rodillera de Zaval en O'Kill, estas dos fuerzas eran mayores a esta anterior. Entonces, siempre lo muestro porque lo que buscaban ellos es la estructura rígida, esto era una estructura rígida y estas eran estructuras blandas. A veces, que el material ceda o no ceda, o que el material sea más estabilizador que el otro, es un indicador de aplicación de las fuerzas. ¿Sí? Por eso los rodilleros son iguales. La próxima. También las ortesis de rodillas se clasifican por tipos de articulaciones. Pueden ser monocéntricas, policéntricas o triaxiales. ¿Cómo es nuestra rodilla? ¿Monocéntrica, policéntrica o triaxial? Triaxial. Hay un desplazamiento de flexo-extensión y un mecanismo de traslación. La monocéntrica tiene un solo eje. Si es un paciente con polio, parapléjico, a mí no me importa si sea monocéntrica, policéntrica, no le voy a, si yo le coloco una triaxial, tiene que trabajar en un solo eje. Ahora lo van a ver y lo van a poder entender mejor. Y después están las trabas, algunas vienen con trabas, que esto es más de neuro. Traba suiza, anillo, biomecánico e inteligente. Hoy estamos en las articulaciones inteligentes, que después de 20 o 30 pasos memorizan tu paso y se traban en flexión y se traban en extensión. Ustedes y la anilla van a 400 o 500 mil pesos. O sea, ya colocamos dos en el pedimento. Uno de los que tenía que para descanse de Cisterpil. Próximo. Esto es una articulación monocéntrica. Trabaja en un solo eje. ¿En qué caso se lo colocaría? Claro, si tiene un pozo operado de cruzado, no le pueden colocar una rodilla policéntrica o triaxial. Quiero decir que triaxial prácticamente no se usa. La diferencia entre monocéntrico y policéntrico. ¿Por qué? Porque vos liberás con la monocéntrica, estabilizás el mecanismo anteroposterior. En cambio, con la policéntrica, el mecanismo anteroposterior está libre. La próxima. Una articulación monocéntrica y esto sería una policéntrica. Perdón, monocéntrica, la próxima. La próxima, por favor. Y ahí tiene una policéntrica. El mecanismo de antes, uno está sobre tibia y otro sobre fémur, y el mecanismo anteroposterior está libre. Por eso, las rodilleras deportivas que son monocéntricas o policéntricas. Policéntrica. ¿Y la rotación cómo la controlan? Con los movimientos de rotación, los mantienen las ortesis y el mecanismo de torsión. Como la zapatilla. ¿Permitiste tu zapatilla? Mira. ¿Tiene controlado el mecanismo de torsión esto? No. Permitime. ¿Quién dio una zapatilla o un zapato más estable? A ver. No, ella. Esto es. Yo no aplico. Ah, no, es de otro. Bueno, ahí para la próxima. No, no tiene. Ahora yo le saco todas las plantillas que tiene. Tiene las crocs. Ahora yo le puse una plantilla a mí, ¿no? ¿Sí? Y eso lo usaría en la segunda semana. A partir de, o del primer día de acopio. No, a partir de la cuarta, quinta o sexta semana, que vos la empezás a liberar, vas liberándole de a poco, la pasada monocéntrica a policéntrica. Lo que se hace la policéntrica en su total, por ahora van a ver modelo, esto es una postoperatoria. ¿Sí? Puede colocar la policéntrica en un paciente operado con un reemplazo de rodilla, o le pones un paciente operado menisco. Entonces ya le arrancás con la policéntrica. Pero cuando el paciente empezó a hacer actividad, vos le vas liberando, ¿sí? Con topes en la extensión, pero le vas liberando la traslación, porque vos querés que haga un movimiento normal. No le inhibís los mecanorreceptores. ¿Sí? La próxima. ¿Ven? La próxima. Y esta sería una triaxial. Yo puedo regular también lo anteroposterior. Esto se usa nada. Es muy discutido porque no hay mucha diferencia entre los policéntricos y los policéntricos. Creo que quería que lo sepa. Bien. Vamos a pensar. ¿Cómo funciona el brace? Lo hablamos, posoperatoria, de protección o en forma preventiva. La próxima. Clasificaciones. Según la función. Hay ortesis estabilizadoras. No hay catálogo de rodilleras en el mundo que no tengan estas cinco funciones. O de tobillo o de columna. Hay ortesis estabilizadoras, ortesis ligamentarias, ortesis, en el caso de rodillas, patelofemorales específicas, ortesis para osteoartritis, que son OA, ortesis neurológicas. ¿Sí? El catálogo, esa es la clasificación según la función. No son todas las rodilleras iguales. Esa es la clasificación. Las que son estabilizadoras, que serían las básicas, la que específicamente para ligamento, las que son específicamente para patelo femoral, las que son específicamente para osteoartritis y las que son para neuro. Específicamente neuro, sobre todo el resto de la de recurvato. La próxima. Si yo les muestro, al poco dije chino mandarín, miren la cantidad de variables que hay de ortesis de rodilla. Entonces yo llego mañana y veo una receta y dice ortesis de rodilla, tengo que saber para qué es todo esto. Solamente que diga ortesis de rodilla o que diga rodillera. ¿Cómo se llama ortesis de rodilla? Acordate el criterio, ortesis de rodilla para funcionamiento. Posoperado ligamento cruzado anterior, para inestabilidad cruzado anterior, paciente con que va a esquiar, poder poner así, va a esquiar en forma preventiva para que el paciente cruzado anterior. Te voy a mandar una que dice que el problema del paciente es una rotación con ¿sí? problema. La próxima. Miren la clasificación. Mecanismos de acción y estabilidad. Cuanto más arriba, más estables, y cuanto más a la derecha, más mecanismo de acción. Son todos inmovilizadores de rodilla, pero este viene con rango policéntrico, rango de movimiento, este monocéntrico. Estos son tres paneles universales, una de neopren y otra de tela. ¿Sí? Es decir, tienen cuanto más acá, más mecanismo de acción. Y las estabilizadoras exactamente igual. De 4 puntos, todo estamos hablando de una ortesis de 600 pesos a una ortesis que en esta fundamental vale de 17.000. Es ortesis 50.000, 60.000 pesos. En fibra de carbono. Motocross, fibra de carbono. Tiene una ortesis que le dure 8 años, 9 años. La próxima. ¿Ven? De acuerdo al precio también y de acuerdo a las características y beneficios. Abierta, liberada, barra regulable, esto es una sola pieza. Por eso decir, un bolsillo de rodilla te cuesta 1.500 pesos y otro te cuesta 3.000, porque tiene más funciones terapéuticas. Miren cómo va de acuerdo a la movilidad y de acuerdo al precio y beneficio. Posoperatorio inmediato, salta a la policéntrica, sale a la estabilizadora, salta a la deportiva neopren y salta a la estructural si lo necesita. En el fútbol, acá de acá, es nada, es liberarlo. No pueden jugar al fútbol profesional. Pero que no es profesional, no tiene ningún tipo de problema por usar. La próxima. Dentro de las estructurales, que era la última de arriba, fíjense cómo da mayor o menor rigidez. Drytex, aluminio con acero mezclado, fibra de carbono con anillo de acero, y esta es de fianza a medida, color, estructura en rotación, la ortesis que vale la reducción, esta es la de 4.000 y pico de dólares. Entonces, ¿cómo se dice? Es una reducción más vendida en el mundo. La gente que como yo recurre, yo soy un osteoartritis, me gusta jugar la pelota, me gusta correr, me gusta esquiar, y hago surf, me gusta y voy a terminar en una rellena. Esta si quiero realmente hacer deporte. Para el día de mañana estoy haciendo el repaso de rodillas, porque sea los 60 años, los 70. La próxima. En osteoartritis el mismo concepto. ¿Qué varía? La sujeción medial o lateral. La suplementación de soportes mediales o laterales. Van desviando el eje de carga. Hablando de ortesis de rodilla, porque después están... ¿El marcador? ¿Qué es esto? ¿Cómo se clasifican las ortesis de pie? Del miembro inferior. ¿Qué significa esto? Llevan al RALAFO. Ortesis de tobillo y pie. Es una tobillera, un vendaje. Lo mismo en televisión. Acá se le llama esto la ortesis de termoplástica. La clasificación sería H, CAFO, CAFO, AFO, FO. ortesis de pie, ortesis de tobillo y pie, ortesis de rodilla, tobillo y pie, ortesis de cadera, rodilla, tobillo y pie. ¿Sí? Y con todas las divisiones como estaba antes. Esto es una ortesis de rodilla. Ortesis de rodilla. OK. Cuando vean estos nomencladores, OK, todas estas siglas es porque es indicación ortésica. Esto estamos hablando pura y exclusivamente de ortesis de rodilla, porque yo para derivar una eje-carga también necesito estabilizar el tobillo, si se puede, o desviar el eje-carga a nivel de cadera. Entonces, ya si lo hago a partir del pie, saco la EFI y hago HCO, o directamente le hago una ortesis de pie. Un realce posterior interno, posterior externo, es una ortesis de pie, y desvía el eje de carga a la rodilla. Realmente se hace cuando es menor a los 10 grados de desviación. La próxima. Miren los grados de fuerza de contención. Esto que ven acá va graduando la presión para medializar o lateralizar. En los OA brace, como les hablaba antes, de ortesis más livianas a ortesis donde controlan. No reemplazan el 100%, sino previenen. La estructura más rígida previene más la descarga. Por ejemplo, salto de carrera. Yo lo escuchaba la otra vez. Antes era estructura de acero, ahora estructura de aleación de acero con aluminio. Por el auto tiene que ser liviano. Si es pesado, no corre. Entonces van mezclando. Acá pasa exactamente lo mismo. Pero para exclusivamente para la rodilla. La próxima. Estamos terminando. ¿Cómo queda eso? ¿Estamos bien? Bien. Sí. Ya terminamos. Y lo mismo para las patas femorales. Estabilizadoras, desviadoras laterales, medializadoras, ángulo Q que trabaja en el retorno venoso, cincha patelar, cincha rotuliana, cincha cuadricipital y patelar, desviación lateral, regulando la flexión y mientras va flexionando va desviando el eje de carga. ¿Sí? Que a su vez trabaja el retorno venoso. Ortesis de Q tiene tres o cuatro funciones. Ya creo que son las últimas dos, la próxima. Esto es lo que antes era el chino mandarín, y como las patelofemorales solamente, por patología, tendinitis patelar, ovulante, contromalacia, y si tiene subluxación, si es inestable o inestable, se le van poniendo ya rodilleras articuladas. ¿Ven cómo se va abriendo el abanico? La verdad, por eso elegí una articulación para que vean también la relación más común, para que vean así el mismo concepto. Ya creo que terminamos, ¿no? En la parte femoral lo mismo, nada más. Y por último, las neurológicas. ¿Por qué digo que es una ortesis neurológica? Pues es una ortesis que se abre, es un material antimicótico, antibacteriano, la tienen que usar 18 horas por día, ¿sí? Se puede, la otra también se puede mojar, viene abierta porque no se pueden colocar en forma tubular, ¿sí? Controla el yendo recurvato, un estabilizador rotuliano, pero digo es una ortesis neurológica. ¿Preguntas? Este es un trabajo que se presentaron, ¿sí? Esta es la parte biomecánica, ¿no? Como trabajo científico, que se va controlando encima del yendo, no se lo. Y lo mismo para todos ellos.